En MEAP, aprovechá las ofertas. ¡Impresionante! Medallón Swift doble burger por 4 unidades, 2.500 pesos. Agua saborizada Levité por 2 litros y cuarto, 1.990 pesos. Rollo cocina elegante por 200 paños, 1.700 pesos. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 16 al 29 de diciembre del 2025 para los BEA del país. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.bea.com.ar. Hacer una escapadita a la costa para sentir el aire puro es darse un gusto en vida. Pero sentir ese mismo aire acostado en tu sillón, ¡fa! Es un placer. El aire acondicionado Filco Inverter Pure Energy renueva el ambiente con una brisa pura del exterior. Nueva línea Inverter Pure Energy con IA. Filco, los gustos en vida. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.filco.com.ar/aires. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control C8666-1400, www.ssn.gov.ar, la inscripción 037. ¡Sembra! Todos los juguetes en un solo lugar. ¡Sembra! Chango más, es felicidad. Las ofertas están de fiesta, solo en Chango más. ¡Hey! Chango más, el súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más de Quinito, ¿seguís acomodando los regalos para estas fiestas? Dejá el lugar que hay más. Este 21 de diciembre, el sorteo navideño del Kini 6 reparte miles de millones en premios. Y 6.000 millones que salen o salen. ¿Querés ser millonario? Juga al Kini 6. El motor de un camión no descansa, por eso necesita Extravida XBT, el lubricante de YPF que ofrece protección extra contra fricción y temperatura. Más rendimiento, mayor intervalo entre servicios. Extravida XBT, el lubricante que da más kilómetros de vida para tu motor. Pedíselo a tu distribuidor YPF oficial. Esta mañana hay buena información con Nacho Ortelli por Rivadavia AM630. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes con la verdad. 2 minutos de noticias. Hora 7, 2 minutos, cielo despejado, 18 grados 2 décimas la temperatura, la humedad del 70%. El oficialismo logró dictamen del presupuesto y confía en aprobarlo hoy en diputados. Obtuvo mayoría en comisión con el apoyo de aliados para tratarlo en el recinto junto a la ley de inocencia fiscal y la regla fiscal y monetaria en la primera sesión del periodo extraordinario. El titular de la comisión de presupuesto, Bertie Venegas Lynch, explicó el contenido del proyecto de inocencia fiscal. El tema de inocencia fiscal es el apoyo legal y penal de alguien que se ha tratado de proteger de nuestros gobiernos. Y hay informes en el sector privado que habla de 420 mil millones de dólares entre blanco y negro, Miami, acá el colchón y demás, del propio argentino, que es el cuarto país después de Estados Unidos, China y Rusia que más dólares tiene, y es que nos hemos tratado de proteger de nuestros propios gobiernos. Eso tiene que tener un respaldo para no pase lo que pasó en algunas otras procesos de blanqueo, donde se blanqueaba y después pasaba la guillotina fiscal y se arrepentía todo el mundo de haber procedido de esa manera. Tiene que tener un respaldo legal y que la gente se sienta protegida. Paro de controladores aéreos en todos los aeropuertos del país. Se realizará entre las 8 y las 11, por lo que ya algunos vuelos figuran con demoras en Ezeiza y Aeroparque, reprogramados para después de las 11:30, mientras que la Secretaría de Trabajo convocó al gremio para las 10 de la mañana. A partir de esta hora liberan los molinetes en la estación La Croce de la línea B de subtes. La medida de fuerza en protesta por la presencia de asbesto en trenes de la red se extenderá hasta las 6 de la tarde. San Lorenzo quedó acéfalo tras la renuncia de 14 directivos. Marcelo Moretti dejó de ser presidente, pero afirmó que apelará a la justicia, mientras el club de Boedo quedó en manos de la asamblea de socios. Por Rivadavia, el dirigente opositor César Francis sostuvo que Moretti está fuera de la realidad. Está completamente disociado de la realidad, de eso no tengo ninguna duda. Cualquier persona en sus cabales pleno, después de las imágenes bochornosas más vergonzantes que yo recuerde a nivel dirigencial del fútbol argentino, renuncia al otro día. Enlodó a San Lorenzo, también nos enlodó a todos como dirigentes deportivos. Guardarse 25 mil dólares en su saco sin ningún tipo de pudor. Cielo despejado, 18 grados dos décimas, la temperatura hasta ahora, la humedad del 70%, pero está estimada una máxima para hoy en 31 grados y mañana continúa la ola de calor, va en ascenso la temperatura a 34 de máxima. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa. Todo el día. Auspicia este segmento Más Autocenter. Somos expertos en el servicio y el cuidado que tu auto necesita. Tránsito en Rivadavia 630. Marcha demorada en Panamericana desde altura 197 en la autopista del oeste. El tránsito ya frenado a la altura de Puente Barcala. Choques en la madrugada en Piedra Buena y Eva Perón. También en México y Lima. Tengan en cuenta trenes Ramal La Plata. No está saliendo de la capital bonaerense, limitado entre Constitución y Quilmes por obras. Ayer se cumplieron 3 años en la provincia de la ley de alcohol cero. Hubo un operativo especial en el peaje de la autopista La Plata-Buenos Aires con el ministro de Transporte bonaerense y diferentes ONG de familiares de víctimas viales. Desde Control de Tránsito, J. Leonetti. En Más Autocenter somos más que un taller. Con 42 centros en todo el país, tenemos especialistas que entienden tu auto, lo revisan, lo mantienen y lo cuidan con la misma dedicación que vos. Más Autocenter, expertos en tu camino. Encontranos en los Hiperchango Más. Rivadavia AM630, todo lo que pasa, todo el día. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima. Ma, ¿viste que siempre me decís que la empresa es tu pasión? Bueno, ahora con tu PYME podés ayudar a mi pasión. Ah, ¿ya estás sumando puntos? Ah, ¿para vos? Ok. Claro, con tu cuenta PYME remunerada de Superviel, vos también podés ir a alentar a la selección. Sumá puntos y viví la emoción de estar junto a ellos. Superviel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera comercial, Banco Superviel, esa promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.superviel.com.ar. Navidad, regalos y promo posta, solo en oncity.com. Llena tu carrito como el trineo de Papá Noel y aprovecha un 20% de reintegro pagando con modo desde el app de tu banco. Esta Navidad, viví la posta, solo en oncity.com. Oncity, cambias algo, cambias vos. Este verano, para usted, protector solar. Y para su auto, en el agua del radiador, TIR. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Siguen las noches mágicas en Coto. Este jueves 18 tenés más de 5.000 productos con hasta 50% de descuento. No te las pierdas y adelanta tu regalo de Navidad. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. ¿Y si el futuro de la cirugía ya estuviera pasando hoy? En el Sanatorio Finoquieto contamos con quirófanos digitales de alto rendimiento y la tecnología robótica Da Vinci XI y Meiko, pionera en la Argentina. Así logramos la mayor precisión y el menor tiempo de recuperación, combinando siempre equipamiento de vanguardia, calidad profesional y la atención centrada en las personas. Sanatorio Finoquieto, líder en tecnología médica en el país. ¿Te cuesta decidir qué pack de gigas es para vos? Movistar Prepago lo hizo más fácil. Ahora podés elegir entre packs diarios, semanales o mensuales y activarlos directamente desde la app. Descubrí el pack que más te conviene en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/prepago/packs. Todos los miércoles en Jumbo tenés un 15% de descuento para jubilados y pensionados. Pagando con tarjetas en Copay Crédito, 20% de descuento. Jumbo te da más. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre de 2025 en los Jumbo de Buenos Aires, Rosario y Comodoro Rivadavia. Para más información y condiciones, consulten www.jumbo.com.ar. Gordi, ¿quién va a proteger la casa si pasa algo cuando estamos de vacaciones? Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros la protegemos. Con Prosegur Alarms tenés alarmas monitoreadas 24/7, cámaras con reconocimiento inteligente y aviso a la policía. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Mayor y Sanini.